A partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. Acá comienza una nueva entrega de Libre Descarga, el programa de música para todos. Esto es Goy Caramelo. Bienvenidos. Reventaré al sol, y hasta que te reirás en lo que sí. Amor equivocado en un lugar. Un gusano lloró en su pecho, la espina equivocada. Rebelde de Goy Caramelo y Cangrejos. Ahora desde Santa Fe, la banda Salta a la Rana nos envía esta canción para compartir. Manipulator. Hay algo que me asombra, miente de toda

Eran los cordobeses Odín con Una vez más. Nos vamos a Rosario, cuna del rock argentino, con Patagonia Rebelde y El Escorpión. Federal que se distribuye libre y gratuitamente a todas las radios interesadas de todo el país. Para solicitarlo pueden escribirnos a través de www.libredescarga.com.ar. Ahora, Paella Virgen. Yo una golondrina sucede en otros vientos, vos. Tú tan simple que asustabas por no dejar de vibrar con cada paso que dabas. cuerpo la extraña sensación de tenerte de otra jungla, de haberme conectado a vos de una manera bastante inconsciente, absurda. Tan solo un tiempo atrás mi cabeza perdida bailaba en cualquier lado. Ahora no solo soy más grande, soy padre casado y soy tan rescatado que la corbata está dejándome marcado acá al costado del cuello. Mira. Quedaba nada. Tengo la extraña sensación de haberte superado. ¿Hasta cuántas vidas más pensabas vos tenerme de esclavo? Tan solo un tiempo atrás mi cabeza perdida bailaba en cualquier lado. Ahora no solo soy más grande, soy padre casado y soy tan rescatado que la corbata está dejándome marcado hasta el costado del cuello. Mira. Perdida, bailaba en cualquier lado. Ahora no solo soy más grande, soy padre casado y soy tan rescatado que la corbata está dejándome marcado acá al costado del cuello. Mira. Nos vamos al corte con Plástico Inevitable y su tema Héroes del Ruido. Torremolinos, muerte violenta, cámara séptica, los látigos, Padualdos, el muro, el ansia, Killjoy, psicoanálisis, coma 4, cuarta base, roca muerta, espasmo, marruanes, la novena, Violent Dead, tatú. Círculo vicioso, venganza, rock and roll, catarro vandálico, cadáveres NN, humo líquido, anhelo, arpía, molo, ascodán, opción crucial, la morsa, slam up, siniestra, oscuro cuento habitual, mitos, 101, síntoma repulsivo, fin de siglo. Regresos sin ganas por Lisiados, Ed Sullivan. Cuando regresemos vamos a presentarles a los mendocinos Cecilia Krill Contesta y vamos a seguir compartiendo música libre. Ya volvemos.